Es un agrado estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer también estar con nuestro pastor y amigo Nicolás Prieto. Bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias, hermano Raúl. Esperando que el Señor lo bendiga a usted, su familia y a todos nuestros amigos que nos están acompañando. Ahora, esto de grupos pequeños, ¿hay algún indicio en las Escrituras? ¿Se dice algo acerca de los grupos pequeños? Quizás no así puntualmente como grupos pequeños, pero alguna forma de organización que nos revele. ¿Crees tú que existe algún ejemplo como para tomar de las Escrituras eso? O sea, grupos pequeños como tal, según el concepto que nosotros manejamos hoy en día, ¿no? No vamos a encontrar a través de la Biblia, pero sí podemos encontrar principios que enriquezcan nuestra visión de grupos pequeños. Un ejemplo claro es lo que está en Éxodo 18, 21 y 25. Cuando Jetro ve a Moisés atareado, porque está trabajando los problemas de todo el pueblo de Israel una vez salidos del desierto, ¿no? Entonces ve que ya Moisés se va a enfermar y se va a morir en cualquier minuto a causa del estrés y la preocupación. Y le recomienda hacer grupos, ¿cierto? Poner jueces por 10, por 100, por 1000. Y de esa manera alivianar su trabajo y dar responsabilidades a otros. Algo importante que se nos enseña hoy en día es movilización. En otras palabras, Jetro le enseña a Moisés a movilizar a otros para que trabajen por otros, si se entiende el concepto. Entendemos entonces de que esto es providencial, ¿no? De que hacer grupos más pequeños nos va a ayudar a satisfacer de mejor manera las necesidades de las personas. Y de hecho, cuando tú tienes alguna actividad, a veces trabajar solo es muy, muy pesado, pero cuando hay alguien que está a tu lado o designas responsabilidades, se hace mucho más liviano el trabajo. Descansar en alguna persona, alguna de las actividades, y lo más delicado atenderlo quizás, pero igual se atiende las otras actividades. Yo quiero leer aquí solamente para que vean cómo la Biblia lo describe esto en los grupos pequeños. Como decimos, no era grupo pequeño, sino mayormente una actividad como la siguiente. Dice acá Éxodo 18, 21. Dice, además escoge, tú, esta es la recomendación que le hace Jetro. Yo imagino cómo lo miró, mientras lo visitaba, lo miró y todo el día en esto mismo, y quizás los problemas son repetitivos, que me robaron. La familia, ¿qué pasa con tu familia, amigo? Le dice. Y que atención, estaba terriblemente ocupado. Además, escoge tú, dice, entre todo el pueblo varones de virtud. Y aquí hay algunos principios, cuando tú decías, virtud, temeroso de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Estas características son importantes también atenderlas, porque en el momento de elegir una persona o elegir personas que manejen grupos pequeños, estas características son importantes porque los problemas pueden estar relacionados justamente en relaciones con Dios, con la verdad, la avaricia, cuestiones así, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? La idoneidad no es importantísima, sobre todo si vamos a poner gente a trabajar por gente para el reino de Dios. Primero que todo, podríamos tomar una lección, ¿no? Que esté el mismo esté convencido de las doctrinas de la Biblia, ¿no? Sea tenga un conocimiento llano o amplio, por lo menos, sobre las Escrituras, para poder enseñarles a otros. Los grupos pequeños son bastante efectivos, hermano Raúl y queridos amigos. Pongámonos a pensar en lo siguiente: un predicador que le predica a 200, a 1000, a 10.000 personas, sin duda va a dejar una semilla en el corazón de cada uno de ellos. Sin embargo, no es mucho el trabajo que va a hacer posterior a esa predicación. No es tan a largo plazo, por así decirlo. De hecho, su predicación no va a quedar más que el 10 o el 15% en la mente de la gente. Y eso es como mucho. En cambio, cuando trabajamos en grupos pequeños, es posible abarcar y atender de mejor manera los problemas de las personas, las emociones o necesidades que puedan tener. Es por eso que somos invitados por el Señor a trabajar en grupos pequeños. Asimismo, como se le invitó a Moisés, que él, cuando trabajaba por miles, por millares de personas, no atendía de la mejor manera. De hecho, el cansancio mental, pensemos en eso, el cansancio mental que tenía Moisés atendiendo problema tras problema era terrible. Y eso no le permitía seguramente atender bien a los problemas que le iban llegando, a los problemas graves que le podían llegar, y muy por sobre todo de eso, incluso su familia. porque ya estaba dejando de lado quizás la familia. Entonces, trabajar por pequeños grupos nos ayuda a focalizar el trabajo y a rendir mejor el tiempo. Ahora, es bueno hacer énfasis también de que había aquí una, digamos, una forma de atender los problemas, porque no era atender todos los problemas. Por ejemplo, dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. O sea, Moisés pone tú media hora atendiendo un problema, luego media hora, pero en esa media hora podían haber, ¿no es cierto?, una cantidad de personas atendiendo N cantidad de problemas simultáneamente. Claro. Pero dice esto me parece interesante, dice, y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos o la llevarán ellos contigo. Te fijas, esta forma muy, muy interesante, por eso que es tan hermoso tener en congregaciones grupos pequeños donde actúen y que se puedan detectar situaciones antes que se agrande el problema, ¿no es cierto? Eso es muy básico. Las escrituras son Claro. clarísimas en este sentido. Claro, de hecho el Señor nos invita a trabajar de esa manera. De hecho, si nos ponemos a pensar en Jesús, Jesús tenía un grupo pequeño de personas, ¿no? Dice que eran muchos los seguidores, muchos los discípulos, pero él focalizó su trabajo en 12 personas. Si bien tenía cientos de discípulos, solamente eran 12 los que recibieron, por así decir, la instrucción para liderar la iglesia. Sí, somos invitados a eso, a tener nosotros un grupo de amigos. Yo quiero motivar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a que usen sus dones, a que no calienten las bancas nuevamente, ¿no? Sino que usen sus dones en el trabajo por otros. El Señor los está invitando. Fíjate que, y aquí está el propósito de todo esto en realidad, porque en el 23 dice, si esto hicieres, el consejo que le está dando este hombre, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, vamos a decirlo de otra manera, que puede que se esté entorpeciendo cuando no hay una subdivisión de actividades, de responsabilidades a las personas y se esté deteniendo el andar, el caminar hacia donde tenemos que llegar, que es el encontrarnos con el Dios. Aquí en este caso ellos tenían que ir a la Canaán terrenal. Nosotros estamos en un viaje hacia la Canaán celestial. Y eso es importante hacerlo notar porque estos grupos pequeños nos ayudan justamente a eso, ¿verdad? Sin duda alguna. Así que los invitamos para que usted reflexione, quizá yo creo que en el momento que estamos viviendo, entre comillas, como que se puede hacer un poquito más fácil esto, ¿eh? Porque hoy día las personas se comunican rápidamente por un grupo de WhatsApp o el Zoom y tienen amistades. Nosotros estamos justamente participando todas las noches con la familia. Era imposible, de otra manera, en Santiago cuando estábamos, era imposible hacerlo, pero por el Zoom estamos participando en el culto de familiar de toda la familia. Entonces, estamos estudiando, por ejemplo, el libro de la redención, capítulo a capítulo, vamos desarrollando. Interesante eso, verse la familia, los niños preguntan, hacen sus oraciones. Yo creo que hay que usar la tecnología también para ir detrás de estos sistemas que Dios ha dejado. Amados oyentes, gracias por estar con nosotros. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Hasta luego, que el Señor los bendiga.